Capítulo 13. ¿Qué crees que eres? Ojalá ahora entienda lo importante que es nuestra identidad. Nuestra identidad en Cristo es literalmente todo. Trabajé como pastor durante 15 años antes de ingresar a la fase de mi servicio actual, y durante este tiempo descubrí que el mayor problema de las personas en la comunidad es que no conocen su identidad en Cristo. Es una cosa tan importante en la vida que siempre ha sido el objetivo principal de Satanás en sus tentaciones de la humanidad. Puedes rastrear esto de regreso al jardín de Edén. La serpiente era más astuta que todos los demás animales que Dios había creado. Ella le preguntó a la mujer, ¿Dios realmente dijo que no deberías comer ningún árbol en el jardín? Sí, por supuesto que podemos comer las frutas aquí en el jardín, respondió la mujer. Solo Dios dijo sobre el árbol en el medio, no comas sus frutas y tampoco lo tousas, de lo contrario tienes que morir. Pero no, no morirás, pero Dios lo sabe, tan pronto como comas los ojos, abrirás los ojos, entonces serás como Dios y tú mismo lo que es bueno y lo que es malvado, 1 Moisés 3, 1 a 5. Satanás sabía que Eva ya estaba creada como Dios, porque Dios había dicho esto en 1. Moisés 1 y 26, tomemos a las personas como nuestra imagen similar a nosotros. Satanás conocía la identidad de Satanás, pero Eva no la conocía, señala la declaración engañosa de Satanás, tan pronto como comas del árbol, serás como Dios. Se trataba de identidad. Piénselo, la primera tentación de la humanidad fue sobre la identidad. Eva no sabía quién era y es por eso que regaló todo lo que tenía. En Lucas 4 encontramos a Jesús en el desierto, donde es tentado por Satanás. Es interesante para mí que Satanás también haga tentación contra el último Adán. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y fue guiado en el Espíritu, 40 días, verificado por el diablo. No comió nada en esos días, y cuando la terminó, sufrió hambre. El diablo le dijo, si eres el Hijo, dile a esta piedra que será pan. Lc 4, 1 a 3. Mira la primera tentación de Satanás con Jesús, si eres realmente el Hijo de Dios. ¿Cuál fue el núcleo de la tentación de Satanás? Una palabra simple, identidad. Afortunadamente, Jesús sabía quién era y, por lo tanto, no reveló todo lo que tenía. Por eso es tan importante que conozcamos nuestra identidad en Cristo. Esta no es una declaración pegadiza y religiosa que suena, es literalmente nuestra vida. Porque si alguien está en el Mesías, es una nueva creación, una criatura completamente nueva. El viejo, la antigua condición moral y espiritual, ha pasado, ahora nueva ha surgido, 2 Ioar 5 y 17, agregando del autor. Si hay un pasaje bíblico que se ha convertido en el núcleo de quién soy y lo que hago, entonces es 2. Corintios 5 y 17. Si pudiera reclamar un pasaje bíblico que el mío, sería este. Ella me define como una creyente, pero también es la base de lo que es BFJCH como persona y qué tarea tengo en esta vida cuando recibo la salvación, literalmente me convierto en una persona completamente nueva. Mi antigua vida ha terminado, y con eso no me refiero solo a mi antiguo estilo de vida como un incrédulo, cuando la comunidad habla de convertirse en una nueva creación en Cristo, casi siempre se trata de esta cosa, convertirse en una mejor persona al no pecar tanto. Pero si todo esto es, tenemos un problema porque conozco a personas de otras religiones que se comportan mejor que muchos cristianos que conozco. Convertirse en una nueva criatura en Cristo no tiene nada que ver con el cambio en el comportamiento, pero con un estilo de vida sobrenatural en el que se libera de la maldición. La vida que llevamos en esta tierra debería corresponder a la vida de Jesús en el cielo. Nos identificamos no solo con su muerte y resurrección, sino también con su vida actual. Tenemos que entender que somos un ser espiritual que vive en un cuerpo. Por lo tanto, a partir de ahora no conocemos a nadie en naturaleza humana. Incluso si hemos conocido a un Mesías de manera humana, ahora, vemos, ya no lo sabemos. Porque si alguien está en el Mesías, es una nueva creación. El viejo ha pasado, ahora ha surgido, 2 Ioar 5, 16 a 17. El cuerpo en el que estoy dentro no me dice quién soy como espíritu. Mi cuerpo puede decirme mi género, pero no puede decirme quién soy en Cristo. Por lo tanto, es muy difícil para las personas identificarse con Jesús cuando se miran a sí mismas, miran la carne y no después de Cristo. Tienes que mirar por encima del espejo en tu baño y mirarte en el espejo de la palabra, Jesús. Así como Jesús está en el cielo, también estamos en este mundo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué somos justos? Él hizo que el hombre no conociera pecado por nosotros para que nos convirtiéramos en la justicia de Dios en él, 2 Ioar 5:22. Mi identidad en Cristo incluye mi posición con Dios y mi posición en el mundo. La justicia es ciertamente un regalo, ella es algo que no puedo ganar. La justicia es simplemente la gracia de Dios, pero la justicia no es solo una propiedad, es mi condición. Me he convertido en la justicia de Dios porque estoy unido a Cristo. No puedo cambiar quién soy, Dios me hizo justicia. Nunca olvides que Dios te ha hecho perfecto para siempre porque estoy unido a Cristo, soy justo, completo, perfecto y satisfecho con su vida. Mi identidad en Cristo está muerta por el pecado y animado por Dios porque soy justa. Aquellos que citan 1:1-2:24 generalmente solo citan la última oración, ustedes son curados por sus heridas. Si arrancas esta oración fuera de contexto, su verdadero significado se levanta literalmente. Este sitio de la Biblia no se trata realmente de curación, sino de su identidad. Porque Jesús ha usado nuestros pecados y murimos de pecado, eso nos hace justicia. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice en el 2 Corintios 5:21. Debido a que estamos muertos por el pecado y ahora de manera justa, mira, ¿qué hizo para nosotros? La justicia causa curación. Antes de continuar, me gustaría recordarte lo que Dios entiende por la curación. Cuando Dios te sana, te cura no solo de una enfermedad, sino también por la causa de la enfermedad. Recuerde que Dios ha dado paso al hombre bajo el antiguo pacto, que Él es su sanador porque sanó el agua de Mara, y no porque sanara su cuerpo. Cuando el profeta Isaías dijo, «Usted es sanado por sus heridas», se encontró en relación con la muerte de Jesús por el pecado que fue la causa de la enfermedad. La versión de Dios de ti como una persona curada no solo te está curando de una enfermedad, sino que te cuestas de la causa de la enfermedad. En 1 Pedro 2:24 se nos dice que somos sanados porque Jesús nos hizo muertos por el pecado. Si está separado del pecado, la causa del problema, está curado por todas las enfermedades. La justicia te separa del pecado, la justicia te hace perfecto, completo y justo como Dios, por lo que estoy completamente liberado del pecado y la enfermedad. Por lo tanto, la curación no es solo una posesión, sino nuestra condición. La curación es lo que soy y no es algo que quiera obtener. Ya ves lo importante que es la identidad de la curación. En los últimos 2 siglos, la enseñanza predominante sobre la curación centrada en has sanado a través de sus heridas en lugar de estás muerto por el pecado para que puedas vivir por la justicia, agradezco a Dios por todos los pioneros de la fe que se han convertido en una revelación de la curación a lo largo de los siglos y me di cuenta de que la curación de la voluntad de Dios es. Pero tenemos que seguir creciendo en la revelación y comprender más que el carácter de Dios, tenemos que entender nuestra identidad. En el momento en que comprenda su identidad en Cristo, todos los obstáculos, todas las dudas y cualquier tipo de religión desaparecen. No puede tener salud divina si no hace justicia al principio. En 1 de febrero de 1924, Peter es quien eres y no lo que tienes que conseguir. Te muestra lo que tienes, por lo que eres. En otras palabras, tan pronto como conozca su posición, también puede reconocer su propiedad, y eso cambia su perspectiva y su objetivo. Ya no eres un pecador, sino más justo. Así que echemos un vistazo a una de las historias curativas más conocidas en los evangelios, la mujer con el problema sangrante. En Marcos 5 encontramos a Jesús en el camino a la casa de Jairo cuando una mujer lo detiene con un sangrado severo. Ella ha estado sufriendo de flujo sanguíneo constante durante años y ha perdido toda esperanza, hasta que experimenta a Jesús. Y una mujer, estaba allí, que ha tenido sangrado durante 12 años. Ella había sufrido mucho de muchos médicos, había consumido todo lo que podía dar, y no había sido de nada, más bien, había empeorado. Ella había oído hablar de Jesús, entró por detrás y dijo su bata porque ella había, dijo, si incluso toco algo de su ropa, me pondré bien. Y en el lugar la fuente de su sangre se secó, y se dio cuenta en su cuerpo que fue curada por la peste. Jesús inmediatamente notó la fuerza que lo había asumido. Se entregó a la multitud y dijo, ¿quién me tocó la ropa? Sus discípulos respondieron, ves a la multitud que te está presionando y dices, ¿quién me tocó? Pero miró a su alrededor para ver a los que lo habían hecho. La mujer tenía miedo y temblaba, sabía lo que le sucedió. Y ella vino, se fue frente a él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te hizo saludable, ve en paz, sana tu plaga. Y la mujer estaba sana a partir de esta hora, MK 5.25-34. Esta historia es esencialmente sobre dos personas, siempre. Sus y la mujer, o se podría decir, un solo y un pecador. Tenga en cuenta que todos los que sirvieron a Jesús era un pecador. No había nadie en el mundo que fuera justo, excepto Jesús hasta que el rescate estuvo disponible para nosotros. En vista de esto, tengo que hacer la pregunta muy importante. Aquí está, si lees esta historia, ¿con qué persona te identificas? ¿Con Jesús o con la mujer? Cada vez que llamo esta pregunta en una multitud, con la mujer. Es interesante que todas las personas que respondan que se identifican con la mujer son cristianos. La mayoría de las personas no tienen ningún problema con esta respuesta porque muchos cristianos tienen que ver con la enfermedad. Pero permítanme formular la pregunta de manera diferente, si lee esta historia, ¿con qué persona se identifica, con la justa o con el pecador? Cuando los cristianos leen los evangelios, se les ha enseñado durante siglos a identificarse con los pecadores que vinieron a Jesús. ¿Por qué los predicadores enseñaron a los cristianos a identificarse con el pecador? ¿Por qué no consideramos a la mujer con la enfermedad de la sangre como un pecador, sino como una persona enferma? No miramos su identidad, sino su necesidad actual. Me gustaría inaugurarte en un secreto: la historia de la mujer con sangrado es una gran historia sobre cómo se curan los pecadores. Pero el justo no se cura de esta manera. Piénsalo. Ciertamente, hay enormes creencias que se pueden aprender de esta historia. Existen estas verdades, que tenemos que involucrarnos en Jesús, que tenemos que separarnos del sistema mundial, que tenemos que prestar atención al poder de nuestras palabras y que confiamos en Jesús, pero no puedes usar estas historias para enseñar a los cristianos cómo ya pueden obtener lo que ya tienen. ¿Por qué leemos los evangelios e identificamos con los pecadores en lugar de Cristo? Porque cuando los cristianos están enfermos, identificarse con la necesidad y no con la posición de justicia. Durante siglos, los maestros y los predicadores han enseñado a los cristianos, a través de sus heridas se cura, porque son justos, y luego les han enseñado a identificarse con los pecadores cuando se trata de cómo pueden sanarse. Si das un paso atrás y realmente lo piensas, no tiene sentido por qué debería ser. ¿Por qué deberíamos esperar que un incrédulo nos muestre cómo obtenemos lo que Jesús ya nos ha dado? Cuando leemos los evangelios, tenemos que leerlos a través de las gafas de redención, como leeríamos el antiguo gobierno federal. En general, la comunidad de Jesús se le enseñó la realidad del nuevo gobierno federal desde la perspectiva de los evangelios, y eso no funciona. Los evangelios son maravillosamente adecuados para el hecho de que los hijos e hijas de Dios miran al Hijo de Dios y aprenden a transmitir la curación, actuar en los dones y cambiar en sobrenatural. Pero si echas un vistazo a los evangelios para aprender de los pecadores cómo vivir en la salud, haces todo mal. Pero esa es exactamente la razón por la cual la comunidad es en gran medida impotente y lucha por caminar en la abundancia de Cristo, no sabemos quiénes somos. Como un cuerpo de Cristo, estamos comprometidos con las realidades de la nueva creación, pero al mismo tiempo nos vemos como un pecador, y eso simplemente no funciona. En este momento, el mundo se ha vuelto loco porque la gente ya no puede descubrir si son hombres o mujeres, incluso hay personas que también van más allá y ahora se identifican como animales. Por triste que sea, hay una locura aún mayor en la comunidad. Si bien la comunidad desprecia a la gente del mundo porque ya no pueden averiguar si son hombres o mujeres, los creyentes aún no pueden descubrir si son santos o pecadores. Una declaración ha estado circulando en el cuerpo de Cristo durante mucho tiempo: soy solo un pecador que fue salvado de gracia. Esta declaración suena espiritual, pero no tiene verdad, pero revela la crisis de identidad en la comunidad. Cuando se trata de curación, empeora. Porque las mismas personas que culparían a los cristianos para decir que son solo un pecador que fue salvado por gracia aún se identificarán como cristianos con los pecadores en las historias de Jesús. Ahora llegamos al núcleo del asunto. ¿Por qué una persona adecuada con la mujer fluida de sangre u otra persona que vino a Jesús para ser sanada? Muy fácil. Se ven a sí mismos como enfermos y, por lo tanto, se identifican a la persona enferma. ¿Por qué hacemos esto como cristianos? Debido a que no nos sentimos curados, cambiamos nuestra identidad. ¿Eso te parece familiar? No me siento como una niña, así que ahora me estoy identificando cuando era niño. y ahora nos transfiramos a Christian, no me siento curado, así que me identifico como un pecador. Ningún cristiano que tenga una comprensión sensata de las verdades bíblicas se llamaría conscientemente un pecador, pero no es interesante que permitamos que las circunstancias cambien nuestra identidad. Es posible que Satanás haga lo mismo con las personas justas en la tierra lo que hizo con Eva y Jesús. Podría ser que Satanás quiera tentar principalmente a los justos para cambiar su identidad. Si no sabes quién eres, no sabrás qué hay, su posición determina su posesión. ¿Por qué los cristianos se identifican en las historias curativas del Evangelio con los pecadores en lugar de con el sanador? Esa es la razón por la que debe estar seguro de su asociación e identificación con Cristo. No puede ser sanado por las heridas de Jesús sin la justicia de Dios en Cristo, la justicia, tu posición causa curación, tu posesión. Si eres una persona justa, identifica con los justos en la historia. ¿Qué pasaría si cambias el papel en la historia? ¿Qué pasaría si te vieras a ti mismo en lugar de como la mujer con flujo de sangre como Cristo, el sanador? Si estoy en una situación en la que mi cuerpo necesita curación, ¿no sería mejor si trabajara en mi punto de vista en lugar del compromiso correcto? Cada vez que lees una historia en los evangelios en la que alguien viene a Jesús para ser sanado, puedes verte a ti mismo como Jesús en esta historia. Después de la salvación, ya no soy el pecador que intenta llegar a Jesús para tocar su túnica. Como una nueva creación en Cristo, me entregué al sanador y él entró en mí. Así que ahora su fuerza curativa fluye en mí. Cuando todavía era un incrédulo, traté de tocar esta bata. Pero como persona en Cristo uso esta bata ahora. Ahora estoy usando la túnica de la salvación y la túnica de la justicia. El poder de Dios, los excitados mortales, fluye en mí ahora. Cuando me identifico con Cristo, ahora soy el justo que los incrédulos intentan alcanzar, y no al revés. Si comprende su posición, también comprenderá su propiedad porque su punto de vista cambia. Recuerdo haber predicado a la iglesia de la casa en el Valle de Paul, Oklahoma, hace unos años. Durante el servicio del sábado por la noche, predicé sobre nuestra asociación con Cristo y luego comencé a pasar por la multitud y servir a diferentes personas. Me puse a dos personas diferentes, y ambas veces abrieron sus oídos. Trabajé a través de la multitud mientras siempre sucedían las maravillas. Cuando llegué al lado izquierdo del pasillo, había un hombre con una ayuda para caminar que levantó la mano y me dijo que tenía esclerosis múltiple. Luego dijo, mientras estabas al otro lado del auditorio, sentí un calor que fluía por todo mi cuerpo. Cuando escuché eso, dije, bueno, entonces no me necesitas. Dios ya está trabajando en ti, y luego me fui y terminamos el servicio. A la mañana siguiente, un hombre se me acercó al final del servicio e imaginó. Se llamaba Paul y tenía una amplia sonrisa en su rostro, preguntó, ¿me recuerdas? Y yo dije, no, desafortunadamente no. Paul dijo, soy el tipo que tenía esclerosis múltiple. Mírame ahora. Paul se agachó, se paró en una pierna y me mostró que el dolor se había ido y que tenía el equilibrio y la movilidad nuevamente. Me dijo que la esclerosis múltiple había sido diagnosticada con él hace más de 20 años y que se había vuelto tan malo que tuvo que dejar de conducir y trabajar. Antes de la conferencia, apenas podía caminar con la ayuda para caminar. Dijo que cuando se despertó esta mañana, su esposa tuvo que ir al servicio antes porque cantaba en el equipo de alabanza y, por lo tanto, no podía conducir con ella. Pero todavía quería ir al servicio. Entonces él dijo, me puse en camino, me subí a nuestro otro auto y conduje. Cuando condujo al estacionamiento de la comunidad, notó que no era un palo para caminar. Tenía. Llamó a su esposa para ayudarlo a salir del auto, pero ella no despegó. Luego llamó a uno de sus amigos que era un cuadrado, pero tampoco se fue. Así que Paul decidió salir del auto e intentar llegar a la puerta principal de la iglesia, pero luego se dio cuenta de que estaba curado. Salió del auto y fue al servicio. Dijo que era la primera vez en años que podía levantarse durante elogios y adoración e incluso disfrutarlo. El certificado de Paul me bendijo mucho. Me quedé allí con una amplia sonrisa, pero mis ojos se llenaron de lágrimas cuando él me miró y dijo, Chad, siento que tuve mi vida de vuelta. Imagine lo que puedo hacer ahora. Pablo había estado esperando para obtener lo que Jesús ya le había dado, como cientos de millones de cristianos en todo el mundo. Paul solo tuvo que dejar de identificarse como alguien que necesita curación y comenzar a identificarse como el que tenía curación. Es sorprendente lo que sucede cuando dejas de verte solo verte a ti mismo y comienzas a ver a Jesús en ti. Satanás quiere que te identifiques con el pecador para que regales tu curación y trabajes para obtener lo que Jesús ya te ha dado. No permita que sus circunstancias cambien su identidad. El hecho de que las circunstancias cambien no cambia. Tienes que verte a ti mismo como la vid que está conectada a la vid. Tienes que identificarte con el que te creó. Y atrae a los nuevos, humanos, que se renueva para claro el conocimiento de acuerdo con la imagen de la que lo creó, Coul 3 y 10. Si lees los evangelios, léelo desde la perspectiva de la nueva criatura en Cristo, como alguien que es una imagen uniforme de Cristo. De nuevo, no digo que eres Jesús. Solo hay un rey de reyes y un caballero de los caballeros. Solo hay un cordero de Dios. Solo él tiene la posición como el hijo de Dios, pero tú eres la vid conectada a la vid, tú eres el cuerpo conectado a la cabeza. Somos un espíritu con el Señor. Ninguno de nosotros puede hacer lo que Jesús hizo como redentor. Pero lo que hizo como más justo al representar al Padre y derrotar a la maldición, también podemos hacerlo. Renovar su significado y ver su imagen en consecuencia. Necesitamos claridad sobre nuestra identidad para que podamos ver correctamente. De lo contrario, siempre serás el que corra a Jesús en lugar de que el pecador corre hacia ti. ¿Por qué deberías correr contigo? ¿Por qué ven a Jesús en ti? Pero, ¿cómo deberían ver a Jesús en ti si ni siquiera lo ves tú mismo? Ella, los santos, querían hacerle saber a Dios cuál es la maravillosa riqueza de este secreto entre los pueblos, es el Mesías dentro de ti, la esperanza de gloria, Coul 1 y 27. Y ya no vivo, el Mesías vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo humano, vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y me expuso por mí, Gal 2 y 20. Ya no estás solo por tu cuenta. Cuando fuiste salvado, te has convertido en una nueva creación en Cristo. Cristo vive en ti y vives en Él. Nunca vuelva a identificarme con el pecador. En el momento en que te veas como un pecador, te consideras defectuoso e inadecuado e intentas llegar a Jesús para obtener lo que tiene. Pero si Jesús lo tiene, tú también lo tienes. Si Jesús no puede tenerlo, tampoco puedes tenerlo. Puedes hacer lo que Jesús puede hacer. Corrija su vista y revelará su propiedad y destino. Tan pronto como te veas como parte de Jesús, ya no te ves como maldito, tienes todos los recursos del cielo y estás totalmente equipado.